notas amables a la palabra de Dios. Aprovechamos este 14 de julio del año 2009 para compartir nuevamente nuestra palabra de Dios. Hoy nos corresponde el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, versículos 20 al 24. Dice el texto bíblico: en aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había realizado casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo, bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, la palabra de Dios nos inspira a todo un proceso de conversión en la fe. Cuando Jesús hace caer en cuenta a las ciudades que son tan vecinas en kilómetros de distancia la una de la otra, Corosaín, Betsaida, Cafarnaún, ese tipo de ciudades que en la antigüedad, según la historia bíblica, fueron ciudades que fueron un problema para el pueblo de Dios, que no se supieron comportar ni cumplieron los mandatos del Señor, que se destacaron por la rebeldía ante los demás pueblos y naciones. Hoy lo volvemos a recordar, que el llamado del Señor para cada uno de nosotros es el de la conversión. Y es el punto culminante de todo el proceso para el desarrollo de la vida de la santidad y la perfección humana. Yo creo perfectamente que si una persona piensa en la conversión, ya encontró un punto de referencia esencial para encontrar a Dios. Y el que encuentra a Dios, encuentra a los demás. Porque conversión significa volver la cara a Dios. Significa volver a los caminos del Señor. Significa dejarse guiar eminentemente por la palabra de Dios. Significa la presencia de Dios en la vida humana. Un proceso de conversión, como su misma palabra lo dice, va escalonadamente de acuerdo a la voluntad y a los buenos deseos de cada persona. Una persona no se convierte de la noche a la mañana, pero se convierte por los signos, se convierte por la palabra, se convierte por la bondad de su corazón. Y se convierte ante todo por el reconocimiento de sus propias debilidades. Se reconoce pecador delante del Señor. Reconoce que ha fallado, que realmente no ha hecho el esfuerzo necesario, ni ha puesto la voluntad suficiente para que su vida funcione correctamente. Ahí tenemos un punto bien interesante para una vida cristiana, para una vida amable, para una vida agradable a Dios y útil a los demás. La conversión que está pidiéndose el Señor. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti, para querer indicar que si no se convierten, no encontrarán el reino de Dios. Pero si una persona no se convierte, no encuentra la bondad de los demás. Si una persona no se convierte, no encuentra la grandeza, los valores, los sentimientos que tienen las demás personas. Siempre estará rodando en el egoísmo o en el materialismo mismo o en el desenfreno de su propia pasión, porque le falta como el elemento fundamental la conversión para tener un corazón mucho más noble, para tener un alma mucho más dispuesta, para tener un espíritu mucho más amplio de saber la ruta y la vida de los demás. La conversión por eso es tan importante, es todo un proceso escalonado que lo vamos asimilando poco a poco y nos van ayudando también los demás, la palabra, la Eucaristía, los sacramentos, la reflexión personal, la oración personal, y va uno adquiriendo cada día como ese quilate que necesita para acercarse más a las cosas de Dios. El Señor nos invita a todos a convertirnos, y será la propuesta permanente, porque siempre estaremos llamados a convertirnos, a recapitular las cosas, a corregir errores, a mirar la vida con mucha más positividad. Notas amables de la palabra de Dios para este día martes. Buen día para todos, bendiciones especiales.